la 91 y dada ahora. Exactamente 21 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Hola, Mauri, ¿qué tal? Bien, todo bien, tranquilo en esta noche tan así como medio calurosa que se vino. Húmeda. Linda que tiene. Pegajosa, precisamente. Te invito a salir a tomar cerveza, manices. O maníes, ¿cómo es el plural de maní? Maní. Manices. Bueno, manices. Ah, ¿viste el maní ese de la cerveza, el que se pone...? El maní elefante, que no es lo mismo que el maní de maní. El gordito ese que se pone en la cerveza y el se grandote. Toma. El ¿probaste el chiquito? Sí. Por debajo de la mesa. ¿Qué tenemos para el programa de hoy, Sol, según nuestra grilla que tenés de este lado? Tenemos muchas cosas, Mauricio, como por ejemplo, tenemos la sección retro. ¿Qué se trata de? La banda de Golden Rocket. Qué bueno. Tenemos una historia sin final. Año 1991. ¿90? La pucha, estamos viejos, vale la pena estar vivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos trago, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos... La sección... Consigna, tenemos CDs. Ah, sí, tenemos CDs. Tenemos momento Coldplay. Ah, bueno, espérate, entonces tirá las vías de comunicación, a ver. Espera, que te lo sigo. Te podés comunicar con nosotros a el 4392-1913, en su defecto un mensaje de texto al 156-0592-427. Y nos tenés que responder cuál es el CD que más te avergüenza. Ah. ¿Vos cuál es tu CD que más te avergüenza? O cassette en su defecto. Uno que se llama... Cassette, por supuesto, yo veo muchísimos cassette. El de los pibes latinos. ¿Quiénes son los pibes? Un infantil que canta el feliz cumpleaños. Ah, bueno. Yo tengo el de... Que lo tengo y lo escucho cada tanto. Yo tengo el de Jerry Halliwell, la ubicás, la que sí. cantaban las Spice Girls. Sí, sí. Es un CD que es muy malo, nunca lo escuché entero. ¿De qué estamos también hablando? También es el de Hobas Tank. Ah, yo tengo el de Hobas Tank, es buenísimo el de Hobas Tank. Tiene una canción sola. Sí, la escuché tres veces también, pero bueno, estaba a 15 pesos oferta, así que... Bueno, nos puedes llamar al 4392-1913 o un mensaje de texto al 156-0592-427 y te puedes llevar dos CDs. Gentileza de Pop Art, de la amiga Rosarito. Rosario, felicidades, le mandamos un cálido abrazo. Un cálido. Antes que me olvide, vamos a desearle muy feliz cumpleaños a Natalia Palmeiro, la amiga Nati, que está cumpliendo años el día de hoy. Y el compañera. Y la festeja ya vos que viene en un cantobar famosísimo. De la zona de Palermo. Zona de Palermo. Que no vamos a decir el nombre, pero que está enfrente de la Plaza Serrano. Bueno, entonces, repetí las vías de comunicación, Sol, para todos aquellos que se quieran ganar estos CDs, que ¿qué son? ¿Qué son? Son los últimos temas de difusión de Pop Art. Hay temas de Masacre, de Sponsors, de Bicicletas, etcétera. Y uno inédito de un artista que no es muy conocida, pero que muy pronto va a llegar a todos los... Hoy vamos a estar presentando un tema de ella. Exactamente. Bueno, recuerda el teléfono donde nos tenés que decir. Adelante. Donde nos tenés que decir cuál es el CD del que más te avergonzás. Sí, sí. CD, cassette, long play... el vinilo, lo que sea. 4392-1913 156-0592-427. Y tenemos un fotolog medio abandonado, pero todavía está. www.fotolog.com. Lo que pasa es que, bueno, la gente ya la tendencia del fotolog. Claro, fotolog.com/alfondohaylugar. Tenemos un Facebook que lo estoy viendo ahora mismo. Estoy conectada yo en el Facebook, así que... ¿Y cómo hacemos para encontrarnos en el Facebook, Sol? Y ponen Al Fondo Hay Lugar y va a saltar el grupo de oyentes de Al Fondo Hay Lugar. Es complicado usar el Facebook, que yo te... No, es para nada complicado, es muy fácil. Al principio cuesta. Hay que rellenar casi cero. Nos estamos extendiendo. Sí, el blog, nada más, el blog. El blog es alfondohaylugar.blogspot.com.ar y te lo dije bien y... Por primera vez en la radiofonía argentina. Tenía que ser el programa número 21. Cumplimos la mayoría de edad, tiramos la casa por la ventana, che. Así que vamos a empezar entonces con los contenidos que tenemos para hoy, porque si seguimos hablando, como digo siempre, la radio, el tiempo en la radio es tirano. El mail nos falta decir. El mail, se pueden comunicar con nosotros a at91fm@hotmail.com. Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra sección del mes, el especial del mes, que es sobre el Britpop, ¿te acordás? Sí, estamos en el final, gracias a Dios, de Trip Hop, porque ya estoy hasta la coronilla. De todo lo inglés, ¿no? Ya lo de, inglés, te canso un poquito. Basta. Hablamos de Blair, hablamos de Oasis, Blair. Hablamos de Pulp. Hoy le toca el turno a Suede. Uh-huh. Te voy a contar buena que... Buena banda, buena banda. Muy buena banda. Debutaron en el año 1990. Esperaba algún chiste con debutaron. Te dormiste ahí. ¿Debutaron? Sí, no, no esperaba que metas algún bizcocho. ¿Un bizcocho? Sí. Debutaron en 1992 con el single The Drowners, pero no sería sino hasta dos singles después que tendrían su primer éxito. Este se llamó Animal Nitrate, que es el que vamos a escuchar ahora en un ratito, y a medida que se iban sucediendo los singles, se percibían más claramente las influencias de géneros como el glam rock y artistas como David Bowie y los Smiths. Las letras eran tema aparte, ya que contaban historias de sexo, nocturnidad y angustia juvenil, así medio emo, ¿no?, la cosa. La imagen del cantante Brett Anderson era una mezcla de glam y dark y solía hacer declaraciones por aquella época perturbadoras, como cuando dijo, soy un bisexual que nunca ha tenido una experiencia homosexual. Buah. Bueno, okay. Paja de la fuente. Tras editar un primer álbum llamado simplemente Suede, típico primer álbum, ¿viste? No, nombre de la banda. Claro. El guitarrista de la banda decidió marcharse poco antes de lanzar su segunda placa. Sin embargo, el grupo siguió, obviamente, y en 1996 editaron la tercera, que se llamó Coming Up, donde el grupo decide volcarse al típico Britpop que reinaba ya con cosas como Blair, Oasis y Blair. Blair, si no es Blur, es Blair. A pesar que el disco era más positivo y alegre, ya no era tan down como Guasones, dicen, producto del Britpop, el cantante Brett Anderson quedó mal parado por las declaraciones de su ex. Quedó mal parado, qué bajón. Sí, que dicho sea de paso, la ex del cantante también es la ex del cantante de Blair. Se la pasan entre rockstars. La mina lo que dijo fue que el cantante Brett Anderson era adicto a la heroína. Entonces, bueno. Y otros no, seguramente. Y no, porque capaz fuma otras cosas o le da otras cosas. Sin embargo, el disco. Hay que editarlo yo. El disco consiguió ser el más vendido de la banda. En 1999 editaron otro llamado Hit Music, que comienza el declive de la banda, el cual se acentúa en el 2001 con su último trabajo, A New Morning. Entonces, después de las bajas ventas, el grupo decide separarse, pero antes, obviamente, como hacen todos, sacan un gran éxito. El cantante decide iniciar su etapa solista y comienza con un sonido mucho más tranquilo y mucho más introspectivo, por decirlo de alguna manera. Desestructurado, tal cual. Me sacaste la palabra del paladar. Pero vamos a escuchar entonces su mayor éxito y que es como la canción leitmotiv de ellos. ¿Cómo se llama? Se llama Animal Nitrate, que quiere decir nitrato animal. Okay. So when you're broken out, place on the bottom. One place on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. One place on the bottom. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar y el momento más esperado por todos. Sol, ¿qué mirás? ¿Qué mirás? Estoy mirando la pantalla del monitor en este momento. Tenemos computadora y estamos conectados ahora mismo en el Facebook. Si te querés comunicar con nosotros, buscanos Grupo de Oyentes de Al Fondo Hay Lugar. En efecto. Y tenemos acá la visita de la pitonisa. ¿Qué tal, pitonisa? Pito, ¿cómo lo son? ¿Cómo le extrañé? No sé dónde idea, mire. Me estoy derritiendo. Como siempre, no hace falta que llegue la pitoniza para que te vea. Bueno, esta muchacha va terminando. Mira sus pezones erectos que tenéis. Sí, el día, acompaña. Tal cual. Esa ropa que usa. Fabricio. Esa ropa que usa, aparte. Fabricio. ¿Cómo se llama? No deja nada a la imaginación. Pero a mí me llegaron mails diciendo, no, Fabricio. No, debe ser otro. ¿Tenés una identidad oculta para abusar de la pitoniza? Ay, no tengía un mensaje para él. ¿Qué llegó un mensaje? A ver. Un mensaje. Mateo de Quilmes. El programa está re bueno, pero el conductor es malísimo. Ah, seguro lo inventó la pitonisa. El CD más tétrico que tengo es el de una japonesa. Namie Amuro. No me suena. No, la verdad, Mateo, porque... ¿Dónde viven ustedes que no la conocen? En Troglodita. Se va a poner en Al Fondo del Lugar. Yo vivo en un tupper. ¿Qué color el tupper? Es rosa con stickers. ¿De qué? ¿De Kitty? Rosa viejo, como la propaganda de... ¡$1,000,000! Obviamente, hay que conseguir un tupper de esta manera. Sí, perfecto. Pito. Adelante. El horóscopo. Tengo el horóscopo. Démosle vida al programa. Aries, los planetas se alinean para que vos, muchacho. Vos, muchacho de Aries, que estás escuchando. Alcanzar tus sueños. Mandas sexy al 2002 y te llegan, en vez de fotos de Slake, de Jessica Sirio, de Ana María Junta en tanga. Ah, qué lindo, Ana María Junta. ¿A vos te recuerda a alguien del trabajo? Por favor. No sé por qué. Es como ver a todos los días. Que ahora es como verme a mí. Ay, pero Pito, no, pero es que tiene sex appeal, tiene. Solo, sí. Es verdad. Y Ana María Junta también. Yo trabajo. Un beso a Ana María Junta. Por favor. Sí, que es fiel fanática del programa, nos escucha siempre. Para Ana María Junta. Bien, Tauro, la fortuna está de su parte. Lo dejan salir temprano en trabajo. Encuentra 2 pesos. En el colectivo. Colectivo, taxi o tren. Depende de lo que ustedes se manejen. Ajá. Y se gana 2 entradas para ver a tu artista favorito. A Rata Blanca, por ejemplo. O La Pantera. Bueno, bizarro. Usted está emocionado. Colectivo, taxi o tren, remis, ¿no? Si tomo remis. Sí, estaba preguntando lo mismo, pero no quise alterar el cosmos. No, ¿qué pasa? El cosmos no está de parte de los remis. Tiene que haber una huelga de sí, una huelga de la CTA, ATE, alguna cosa de esas. CRA, por remisos. Bueno, Géminis, por consejo de los astros, decide intentar algo nuevo en su vida. A ver. Y prueba con el mundo de la música, y lo considera su verdadero llamado. Hay un llamado del arte. Un llamado. Profundo. Consejo. A ver. El programa Ares no se considera un instrumento musical. Yo tengo el Ares abarrotado. Y a la piratería. Cáncer. Neptuno, el planeta de la sorpresa. ¿Cómo? Neptuno, el planeta de la sorpresa. De la sorpresa. Sí, es como la caja de Pandora. Claro, como un travesti. Opa. Vamos. ¡Ala! Fabricio. Cáncer, Neptuno, el planeta de las sorpresas, de la fortuna, le sonríe. Pero cuidado, porque también lo hace Saturno desde un rincón. Opa. Conclusión, ganan un concurso, un CD autografiado de Pancho y la Sonora. Qué bueno, cachete, pechito y ombligo. Porque si juntamos los cachetes, ¿qué cachetes será la pregunta? Sí, mucha gente va a seguir malos consejos, pero cachetes... Pues igual a Pancho lo que le sobraban eran cachetes, ¿eh? Sí, un gordito chubi. Un copo de Elvis, que necesita planchita urgente. Por favor, y un poco de spray. ¡Hala! El baile de la... No importa. ¿De la qué? ¡Se la pito! ¡Hala! Leo, le pellizcan el pecho. A ver, ¿quién me pellizca en la teta? El aceite de oliva es muy bueno para las marcas. Ajá. Y se le recomienda no usar escote y buscar otra excusa para esas noches de borrachera. Opa. A vos te sirve eso. ¿Te acordás que el año pasado contamos una anécdota tuya de divertida? ¿Cuál de una, todas? Una que incluye a un árbol. No sé si te acuerdas. ¿El árbol? Sí. Era una, ¿cómo era el árbol? ¿Era 1.80 Sí, grande, rubio, ojos claros. Sí. ¿Te pediste el teléfono? No, fuimos al grano. Síntesis juntos. Fuimos al grano directamente. Fue un acto así de amor, de lujuria, sin nada. La rama te mueve. La rama me movió toda. La marca del deseo quedó en su cuello. Gerardo Romano, para el retro. Bien, Virgo. Conmoción. Pierde 20 pesos, se queda sin crédito, le mandan un SMS importante y no tiene manera de recuperar. A veces pasa. Pero siempre se pide un celular ajeno, algún amigo. ¿Qué me estoy diciendo? No. Fabricio, usted me parece que tiene bastante problemas de ese tipo. Se piden. Sí, yo me quedo sin crédito siempre. Digo que una semana me dura el crédito. ¿Deja de mandar sección 2002? Claro. ¿Dónde estás sacando fotos de Ana María Giunta? Yo lo sé, ¿te gustan los fotos? Me descubrió. Lo que pasa es que yo siempre tuve... ¿Qué está pensando, Mauricio? Gerontofilia. Pensando en Ana María Giunta, haciendo una escena lésbica con María Marta Serralino. Estétrico. No, imagínate. Hay para agarrarse. La Pito dice que lo estás pensando porque lo estás pensando. Es que es basta. Pasando, es que lo estás pensando. Me estás pensando. Me estás pensando. Sí, sí. Y a las veo en el aire. Tijereta. Sí. Pero no es una tijereta tanta, o sea, es como... Es una tijereta mullida. Sí. Claro. Es como le dijeron una vez a Daisy McQueen, está rellena de algodoncito. Ganamos a los enemigos. Claro, en el fondo del lugar. Y una famosa locutora de una radio muy importante, que no es mi amiga aquí, el Tostado Flor. No, tampoco es mi amigo acá, Fabricio. Por favor, Eduardo Carminati del otro lado. No, no. Por favor, acabe, Pitonisa, de una vez. Bueno, acabe. Virgo pierde 20 pesos, le queda sin crédito, le mandan un mensaje muy importante y no tiene manera de responderlo. Encima le regalan un cactus y se pincha al abrirlo. El signo desafortunado del mes, por favor, pido aplausos para Virgo, que es el signo desafortunado. Un aplauso para Virgo. Despacio, que resuena. Ala. Bueno, me despido hasta la próxima. Les dejo dos números de la suerte. A ver. 15, el tarro con moquillo. Mauricio, sí. 4, el chocolate semi amargo. Oh, qué rico, en un helado va bien. Para esta noche. Sí, mezcladito. ¿Pedimos helado pitonista esta noche? ¿Es recomendable? Claro, vamos, le vamos a cambiar también que te lavo. Ronda de helado para todos. Que Dios me del otro lado y que pidan helado. Muy pronto saldremos. En la heladería de Lomas nos puede mandar un kilo de helado, porque no. Chocolate de mango. Muy pronto, ya lo conseguiremos, el Cosmos, el éter. Ay, voy a convencer a uno por así, mediante. Vaya a convencerlo y después vuelva. Es bueno, ¿no? Si no vuelvo, es que me quedé con el helado. Está bien. Y para el invierno consiga, no sé, alguna cosa así calentita. Un submarino. Amarillo no, de chocolate. Tengo un mensaje, antes que vos empieces con la banda del Golden Rocket. De los Global Trotters. Juano de Quilmes dice, reconozco que el CD que más me avergüenza es el Feme BM. Ah, mira vos. Dios. Ese Feme. No sé en qué estaba pensando. Se quería hacer la Beyoncé. Sí. La Beyoncé de Argentina, una cosa extraña. No. Bueno, vamos a la sección Rewind, bien llevada por ti, a ver... Está tomada en mi mano. Bueno, señores, vamos a recordar a un programa que nos hizo vivir una historia sin final. ¡Oh! ¿Me dices y de barcos? A ver, ¿podemos hacer una vez más, buscamos a través de... Esto es como escuchar el Viví el Presente, ¿viste? De Bob Day. Es Egresados 89. Sí, mal. Todos en Bariloche con alrededor de la bandera, y el perro San Bernardo abajo. ¿Por qué un perro San Bernardo? Bueno, porque es un perro de nieve, me parece, no digo, me vas a poner un chihuahua, se te muere. Es un perro de nieve, Mauricio. Es un perro mullido. ¿Qué nos podés poner un...? Pero no es de nieve el perro. Es un perro peludo. No importa. La banda del Golden Rocket, señores, fue una telecomedia romántica, se emitía por... Canal 13, el viejo Canal 13. Estar cerca es muy bueno. Viste que todos dicen el viejo Canal 11, el viejo Canal 13. Bueno, el viejo el Canal Star, 13. El Star Romay. Le mandamos un saludo, que sabes que nos escucha Romay, ¿no? ¿Romay? Sí, sí. Habríamos de tener una comunicación. Escrita por Jorge Maestro y Sergio Baiman. grandes sí. escritores. Maestro Ibai, autores de Montaña Rusa, entre otros. ¿Cómo se llama el curso? Es terrible. Sí. Basado en una relación de tres primos que poseían un auto antiguo, el Golden Rocket, y sus respectivas novias, ¿no? Y ahí tramó ya típico comedia, sí, ¿no? Bien de comedia. Romántica, sí, bien de la época, aparte. Bueno, de este programa surgieron varios de los principales actores argentinos de la década del 90. Adrián Suárez, estaba Adrián Suárez, que después, sí, bueno, ya conocemos. Repuntó. ¿Adivina cómo se llamaba Adrián Suárez en la banda de Golden Rocket? No sé. Adrián. Ah, bien. Está Diego Torres. ¿Adivina cómo se llamaba Diego Torres? No sé, Tomás. Diego. ¡Oh! ¡Qué increíble! Estaba Fabián Mena, que adivina cómo se llamaba. Y no sé, no me mataste, la verdad. Sí, Fabián. Oh. Estaba Germán Palacios, que obviamente se llamaba Germán. Estaba Julián Weiss, que hacía de Julián. Y estaba Araceli González, sí, que hacía de Pato. Ah, bueno, está y mal ahí. Y así la denigramos a las mujeres, señores. Y lo que pasa es que Araceli como que no es un nombre muy... No sé, digo como muy comercial. Que, o sea, más en los 90, ¿viste? Claro, claro. Se acostumbraba a eso, sí, Fabián. Choto. Sí, después hizo Nano, se llenó de plata, aprendió a hablar de mudo. La mujer más linda de la Argentina, dicen. Dicen. Bueno, otras personas que estaban en este programa eran Hugo Arana, Gloria Carrá, Eleonora Wexler, Osvaldo Sabatini, que no sé qué hacía, y Celia Montanari, que Dios la tenga en la cara. Vos sabés que voy a contar acá que a mí me gustaba mucho Celia Montanari cuando hacía Len Luz de Luna, me gustaba como mujer. Sí, sí, sí, era muy fuerte. A mí yo tenía, sí, no sé, 10 años y yo la veía y decía... Polución. Sí, bueno, tanto, no, 10 años. Bueno, dos cuestiones de la banda de Golden Rocket. Por ejemplo, después de la banda de Golden Rocket, aparte de catapultar las carreras de estos actores, Diego Torres se lanza como cantante, con sus mechas largas y chuequito parado en la playa con los brazos abiertos, sí, crucificado, mal. Carolina, bueno, Fall estaba también en Golden Rocket. Bien, y otra cosa que pasó muy importante en la banda de Golden Rocket, que marcaría los próximos 30 años de la vida argentina, prácticamente, es la unión de El Chueco con Pato. Ah, se, sí, conocieron ahí, Adrián, mira. Adrián Suárez y Araceli González empezaron a tener una... También en la banda de... En el auto, prácticamente. En el Golden Rocket. En el Golden Rocket, ahí que en la playa. Un cohete de oro, se, ¿no? Marcaron sus manos en los vidrios y... Se hicieron, igual, se igual, el unos a los otros. ¿Sabes que me parece que era, vos decís de los virus, pero me parece que era como descapotado, una cosa así? No era descapotado. El Golden Rocket, descapotable. No, no, no, no. Me acuerdo que lo sortearon en un sol para los chicos. Pero ya, ¿cuándo era el sol para los chicos? Lo sortearon después de mucho tiempo, ¿no? Que ya era una catranga. Y Dios quiera, no sé quién, que nos llame si nos está escuchando. Era el propietario. Una catranga que no andaba, o sea, que ya no, no conseguías repuesto. No, era una cosa de colección importante, por favor. Extraña araña. Claro, era como el Batimóvil de los 60, de no sé, ¿quién era el de los 60, el Batman? Batman era. ¿Viste? O como si fuera el DeLorean de Volver al Futuro. Ah, versión vernácula. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas, señores. La banda de Golden Rocket, con ustedes. Buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos ese nuevo encuentro. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Sound Railway. Momento Coldplay. El espacio para que abra el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Es la historia de Francisco y Rolando. Rolando era taxista. Y a pesar que vivía quejándose de su trabajo, nunca imaginó que allí conocería al amor de su vida. Haciendo su recorrida por la estación de Banfield, vio a un joven muy atractivo, una madrugada de 20 de enero saliendo del tren. El joven era Francisco, quien le paró el taxi a Rolando y se fueron juntos en un viaje de amor. Desde aquella noche, ellos son inseparables. Así fue como Francisco entró en la vida de Rolando, de sopetón, pisando fuerte. De pasión ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire y yo, que pienso en soledad, locamente enamorado. Qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Se termina el día de los polvorines. Una noche de viernes, sus amigas la dejaron plantada para ir a bailar, y se fueron a jugar canasta. Estelvina prendió la computadora, se conectó a internet y entró en un chat. Ahí conoció a Berto, que era hecho él. Comenzaron una amena relación y mail va, mail viene, quedaron en encontrarse. Buscaron tierra neutral y se vieron en Hallingham. Él le llevó flores, pero ella era alérgica al polen. Sin embargo, el amor pudo más, y después de dos citas, se pusieron novios. Hoy llevan 58 años de casados, y para festejarlo, nos piden un tema romántico. Hay lugar. I close my eyes, only for a moment. fondo, suena al fondo, hay lugar. Ay, segunda temporada, 21 programas. Nos estamos poniendo viejos. No se cumplen 21 todos los días, ¿eh? No, es verdad. Es un programa. Gracias a Dios, verdad. Gracias a Dios. 21. Mauri, tenemos nuestra sección famosa, conocida mundialmente. Tenemos sites. Sites, sí, sí, muy bien. Tenemos sites y sitios, perdón. Sitios también, sí. Vos que tenés la costumbre de castellanizar todas nuestras secciones. Por supuesto. Tenemos rewind, decís rewind. Rewind. Hoy te voy a presentar una página excelente. Excelente. Excelente. Que se llama B-Template. O como sería en criollo para vos y para la gente que nos escucha. B-Templates. Cuyo sitio es www.blargatemplates.com. ¿Tiene una H? No. No, no tiene H, nada. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Para qué sirve? Son plantillas para blogger. Vos dirás, ¿qué es esto? Bueno, vos viste que... Para el blogger, para cuando te abrís un blog... Cuando te abrís un blog y vos tenés el fondo ese común de que blogger te va a elegir... Blogger es el servicio de blog de Gmail. Ajá, muy bien ese dato, ese aporte. Las cuentas que son .blogspot, ¿no? Nos estamos refiriendo a blogger. En efecto, como la nuestra, por ejemplo. Por supuesto, que ¿cómo es, Sol? alfondoilover.blogspot.com. Bien ahí, bien ahí. Entonces, esta página te permite cambiar las plantillas de blogger, las que vos tenés, que son generalmente muy aburridas y todo el mundo tiene las mismas. Entonces, uh-huh. Podés bajar plantillas especiales. Hay diferentes categorías para elegir según columnas o colores. Aparte reina de colores. Bajan en formato zip muy rápido. Así que totalmente recomendable esta página, es www.blargas y como suena, btemplates.com. Buenísimo. Mauri, ¿llegaron mensajes? Llegaron mensajes. A ver. 4392-9913. Hoy que estamos... mensaje texto al 1560592427. Estamos regalando dos CDs. Dos CDs. Uno es de Vanexa, esta nueva artista que te estamos presentando. En un ratito vamos a estar escuchando una canción de ella. Y el otro es de Pop Art, de la promoción, que incluye temas de Cabezones, Bicicletas, Dos Minutos, entre otros. Es un CD con lo que vas a estar escuchando ahora en la radio. En efecto. Son temas totalmente nuevos, los últimos cortes de difusión. Un mensaje de Janina de Ituzaingó dice que llamó y dijo que el CD que más le avergüenza es el de Mambrú. Oh, no, ¿por qué? Vamos a hacer una especial en algún par de meses. Boy Band. Ah, sí, sí, bueno, Boy Band, sí, pensé que iba a ser de Mambrú, no. Olvídalo. No. Muy bien, llamó Agus de León Más. Y dice, el álbum que me avergüenza, y no tanto, es el de Laura Miller. Laura Miller. A ver, corazón dispara. A ver, a ver. A ver, a ver. Y me acuerdo de la portada del disco, era Laura Miller, en ropa interior, por decirlo de alguna manera, todo blanco. Ah, mira. Con maquillaje así muy blanco también, y tenía así un arma, un revólver, no sé, metido ahí en la... ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, y así se le disparaba. Capaz se le perdía la bala, viste, andás a ver, no conocemos las profundidades de Laura Miller. Pero bueno, vamos a pasar ahora a escuchar, ¿qué te parece? Estamos diciendo, adelantando, que estamos presentando a esta nueva artista que se llama Vanexa. Dios mío. ¿La conoces vos a Vanexa? Quiero conocerla. Es una española. ¿Me invitas a conocerla? Es una española que hace hip hop, una cosa así. Hijo, así. Medio rap, pero vamos a escuchar este tema que se llama Extreme Sex. A ver. Ven a pasar esta noche a mi casa. No dormiremos, haremos una fiesta. Vente a mi casa, jugar a las tinieblas. Caliente, ignorante, disco, te acercas. Coqueteando como una mujerzuela. Voy a tener que hacerme la estrecha. Si no quiero que desaparezcas. Dices, yo soy un creador y desconoces por completo el talento del amor. Voy a tener que hacerte el verso. Tus ojos brillan, hacen destellos. Si me quieres te lo tienes que ganar. Salta la valla y vuélvela a saltar. Que no te voy a hacer nada por una noche conmigo. ¿Cuánto pagas? Dentro de la cama oscura te susurraré. Dentro de la cama oscura te susurraré. se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. Siguen llegando mensajes también. En efecto. Tengo uno, empiezo yo, dale, ping pong de mensajes. A ver. Raquel de Lomas dice que el programa está muy bueno, quiere saber qué onda con Piscis. Bueno, ya tenemos aquí. A Raquel le pide oyente. Exacto. A Pito le gustaba ni... Dice que el CD que más la vergüenza... El Confer vino a voltear la puerta así antes. Vaya a entretenerlo. Muéstrenle sus patis. El CD que más la vergüenza a Raquel de Lomas es el de Luli Pizarro, que yo no sabía que tenía CD. Ay, tampoco. Ay, Dios, sí, chocó un CD, yo me acuerdo. Ceci. Ceci de la Bunky. Ceci. Llamó y dice, ay, son que voz de gato que tenés en la radio. Es verdad. Ceci, es verdad. Ceci. Esto que no te... Ceci, vas a cobrar. Así te lo digo. Bueno, pitonita. Pasaste el jueves. No, esta semana no pasa. Amenazas por radio. Es amiga, Ceci. No, un abrazo fraterno. La Pito tampoco te tiene miedo. Acá somos dos que vamos a aprender. Sí. Está bien, mujeres. Vamos de frente. Vamos. Ay, no te toques así. ¿Qué es power es eso? Es un momento cosplay. ¿Le gusta el momento cosplay? Me encanta el momento cosplay. Voy a mandar mi historia con Roberto. Pero voy a mandar mi historia primero con mi amor por siempre. Alejandro. ¿Quién es Alejandro? ¿Cómo? Ah, usted tuvo una affair. Es que cuando ustedes la pitonisa, cuando yo me acuerdo, tenía una affair con Alejandro Román. Sí, yo no me le acariciaba la pelada. Un día vino el hombre con su jaula. Después el gato. ¡Alan! ¿De qué año estamos hablando, pitonisa? Desde 1914 hasta más de... ¿Cuántos años tiene usted, señora? Pero pitonista... ¿12? Usted hacía empanadas calientes para quemarse los dientes, pitonista. Vendía tamales. Claro. ¡Tamales! Aquí. Agarra una cosa de Carmen Electra. No, Carmen Electra, no, Carmen Miranda. Barbieri. Carmen Barbieri. ¡Gorda, ponete las piletas! Ay, Dios. ¿Cuántas las piletas, Pito? Okay. Y vamos usted, a ver, dale. Libra, encuentra una nueva forma para llegar al trabajo temprano y la pone en marcha. La pone en marcha, buenísimo. La pone en marcha. Bien. Sorpresa, lo encuentran durmiendo en la escalera de incendios del edificio. Sí. Y lo sacan dos de seguridad. Uh-huh. Pero ojo, que ojo. La de seguridad le pide el teléfono. ¡Hala! ¡Hala! Ah, no hay más que porque no venga. ¿Y? Escorpio. Júpiter facilita su poder de comunicación, pero Urano incómodamente arrolla este poder. Conclusión, le va a doler la garganta en una entrevista laboral. Sorpresa, le cuentan un capítulo inédito de Don Gato y su pandilla. ¡Opa! Claro. Sagitario. Exclusivo. Obviamente. Sagitario, un arranque de celos puede terminar con todo lo que construyó con tanto esfuerzo. Y en tanto tiempo, más que nada teniendo en cuenta su temperamento tan fuerte y como el suyo, y los platos que pidió tan cerca. Capricornio, la gente alrededor suyo se da cuenta de su juego sucio. Además, tenga cuidado y báñese con agua y con jabón antes de cada partido. Puede que tenga pie de atleta. Ay, qué feo. Va a votar por Margarita Stolbizer. Marga Stolbizer. Sí. ¿Qué tienes, Marga? ¿Tiene hijos? Marga es Escorpio. Escorpio mezcla con caballo de fuego. Debería, antes de las elecciones, no importa la veda, vamos a hacer un especial de signos de los políticos con la pitonista. Es bueno. Creo que es un servicio importantísimo. ¿Cómo no? Es muy bueno. Ustedes ya saben a quién van a votar, no lo digan porque es voto cantado. No puedo yo. Soy extranjera, yo no voto. ¿Pero voto? ¿No está radicada acá todavía? No. Pito, haga voto cantado. Claro, yo voy a votar a Narváez. Ay, Pito, le calienta el tatuaje. Obvio. Es oligárquica, me parece, la pitonita. Yo estoy de acuerdo con ella y la apoyo toda. Acuario, un vacío lo rodea que usted... Un pedazo de carne. Enorme, de 3 kilos y medio. Entonces, yo les recomiendo que los haga al horno, con papas, algunas cosas, y nos invita a nosotros, que salimos hambriados de la radio. Perfecto. Claro. Piscis, una visita inesperada causa estragos en su vivienda conyugal. Su suegra viene con intenciones de instalarse. ¡Muy despavorido! ¡Buena fortuna! Se aprende la nueva canción de los Teen Angels. Oh. A ver si puedes. ¿Pito, le gusta Teen Angels? Obviamente, me calienta Simón. Están todas ustedes. Simón. Bueno, el Simón. Claro, dejo los últimos dos números. A ver, los últimos números de la suerte, así la liberamos. 20, la insoportable porte gallega de la mina de Van de la Oreja de Van Gogh. Oh, Amaya Montero se llama. Cruz. Saludos para mi amigo personal, Nahuel Pino, que es fanático de la señora Montero. Después dejo el número 7. A ver. A ver. ¿Qué es el telo barato? El telo barato. Yo el 7 asimilo con otra cosa. También, no importa. Tiene que ver con el telo barato. Algo que la pitoniza y mi compañera Frontini tienen prominente. ¡Opa! ¿La voz? Oh, ¿la voz pitoniza? ¿Sabes cuál? La voz profunda. La voz de Pito. Claro, habla. Claro, es la voz de Pito. ¿Me quedo? ¡Ala! ¡Vamos todos juntos! ¡Ala! Sí, así me gusta, chicos. Bueno, me voy, me retiro. Muchas gracias, pitoniza. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pitoniza. ¡Ay, Dios! Llega más temprano la próxima vez. Dejada, voy a ir. Vaya, elija un tema, pitoniza. Volvemos a portarnos bien con usted, ya que estamos bien con los horarios, no nos corre nadie. Elija un tema, si nosotros se lo pasamos. Ahí va, en exclusiva. Muy bien, antes de... estamos sobre el final del programa. Casi terminando y tenemos la sección de Sábado a la Noche por... Sábado a la Noche te puedo buscar. Por predilección popular. Popular. Muy bien, tenemos un trago que va a ser honor a nuestra sección del mes de Britpop, que se llama Oasis. Qué bueno, es un trago que no pueden tomar como yo los fanáticos de Blur, por ejemplo. No, los de Oasis los tienen que tomar. Claro. Muy bien, este trago lleva una medida de vodka. Sí. Media medida de licor de cherry. Sí. Que licor de cereza, ¿no? No lo hacen neutro. Vamos a volver. Una medida de vodka. Media medida de licor de cherry. Cereza, entre paréntesis. Un cuarto medida de jugo de limón. Sí. Y atención con esto. Yo no sé cómo se hace, pero yo se los digo. Tres medidas de jugo de sandía. Ah, bueno. Escurro la sandía de alguna forma. Sandía con vino. De las pepitas. Qué buenas galletitas. Se hicieron tortas. Claro. Como muchas amigas que yo tengo. Muy bien. Tres medidas de jugo de sandía entonces. A ver. ¿Los bate? ¿Qué bate con chocolate? Sin chocolate en este caso. Los bate en una coctelera. En una coctelera. Es cierto. Los bate en una coctelera y los sirve en copas de cóctel. Porque si no, no es trago. Claro, hay que aclarar. Supuesto. Si no es copa de cóctel. A ver, repetime porque yo hago como si fuera... Escriba, señora. ¿Qué tal, señora? Soy Patricia Miquio, dale, tomo nota. No, que tenía cáncer, pobre. No, bueno, está bien. Una medida de vodka, media de licor de cherry, un cuarto medida de jugo de limón y exprímame la sandía, tres medidas de jugo de sandía, señora. Muy bien, qué bueno. Bueno, los últimos mensajes por acá que van pasando. ¿Lo querés leer vos, Sol? Te dejo el honor. Pasame el papelito. Lari de Quilmes, adoro al conductor. Mi CD bizarro es de Manuel Ortega. Escondiéndonos. No, es conociéndonos. Son los más alemán. Escondiéndonos, disculpa, la producción. O es conociéndonos, me parece desconociéndonos el CD de Manuel Ortega. Conociéndonos. Bueno, escondiéndonos, conociéndonos. Que llame Manuel Ortega, que también escucha el programa. Pero, enamorarte, ¿te acuerdas de enamorarte que hacía con Celeste Empecid? Sí. Qué loco. Bueno, la pitoniza ha elegido un tema. Pito, le dimos, Pito. ¿Quiere venir pitoniza usted a presentarlo? Pito, presenta el tema, venga. Escucha los pasos. Pito. Sobre el piso de madera. A ver, pitoniza, Pito, ¿qué vamos a escuchar? De una cosa rara mía, ¿sí? Que me calienta mucho también este tema. Habla mucho de mis juventudes. Estoy aquí de Rosario. A ver. Que no te enteras que soy la buena leña. el lugar. Nueva temporada. Las segundas partes son mejores. Estamos en el final del fondo del lugar con nuevos mensajes. Ya el final es el momento ese en el que uno se relaja con el tiempo. Estamos... Tenemos una primicia exclusiva. La gente de Vida Láctea trajo a Goofy. Tenemos acá la visita de Goofy. Es Trivilín. Trivilín más viejo. No, es Trivilín. Antes de Cristo, Trivilín. Perdón, ¿cómo se llama usted? ¿Goofy o Trivilín? ¡Oh, Goofy! ¡Yo me llamo Goofy! ¡Odio que me digan Trivilín! ¿Escuchaste? Por favor. Tenemos acá la visita, ya van a ver porque tenemos la cámara hoy, trajimos la cámara. En nuestro blog van a ver fotos que efectivamente no es como el Santa que no es Santa y es Papá Noel. Trajimos a... Tiene un detalle, tiene la voz muy parecida a la pitonisa. Sí, sí, tal cual. Este Goofy. Y está no Mickey, también Mickey más trucho que Goofy todavía. Pero ahí está Mickey. Me parece que se escaparon de vender pirulines en la costa. Mickey es un ladrón de guante blanco. Puede ser también. Llegaron los muchachos de Vida Láctea. Vida Láctea. Que me corrijo para la semana anterior que había dicho Vida Láctea. Ajá. Y vamos a... En un ratito ya van a estar ellos sentándose acá, van a estar ocupando nuestro trono. En efecto. Pero antes... Qué feo lo que dijiste. Porque vos visualizás cosas en realidad. No sé. Mucho tiempo con la pitonisa. Sí, te contagia, te hace perder esa inocencia que te caracterizaba cuando estábamos con Damián el año pasado. Después llegaron los buenos muchachos y bueno, como que... Bueno, hubo un parate. Se fueron pervirtiendo un poco más el amigo Yuyo. Un saludo, che, a los pibes. A los buenos muchachos. Bueno, la semana que viene, el final del especial Dream Pop. Gracias a Dios. Cuando venga el especial One Hit Wonder, que vos querés pasarle cuenta a la audiencia, querés pasar... No. Vamos a mantenerlo en... secreto de sumario. En secreto de sumario. La semana que viene, el final del especial Dream Pop con la banda The Verb. ¿De qué? The Verb. Claro. Sí, tenemos un ganador, Mauricio, de los dos CDs que estamos sorteando. Ah, bueno. ¿Quién es? Sí. Raquelita, de Loma, fiel oyente, así que le vamos a dar su... Vení Raquel a buscar el CD. Vení con los muchachos. Claro. Vení Raquel, te vas a divertir y te vas a llevar los CDs. Porque nos dijiste que tenés un CD de Luli Pizarro, así que queremos remediar tu... tu sector de CDs en tu casa. Queremos que haya un poco más de vida y buena música. Se va a llevar. Entonces, ¿cuáles son los últimos tres del documento? Los últimos tres son 007. ¿Cómo se llama? Es Pierce Brosnan. 007. Es 007. La que llamó Raquel por el CD de Luli Pizarro. Hay flashes por todos lados. Hay flashes con Goofy y Mickey y no sé, estamos en una... En una situación bastante rara. Despidiéndonos. Bueno, entonces, nos despedimos, como siempre, con nuestro tema de nuestra amiga Caramelito. Damos paso, entonces, al este segmento de los muchachos de Vida Láctea. La semana que viene no se pueden perder, como siempre, más momentos. Más tragos, más side, más momento Coldplay. El final del especial de Pop. ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Qué hay el mes que viene? Se viene One Hit Wonder, el especial del mes One Hit Wonder. El mes que viene vamos a estar todos los programas con un One Hit Wonder, que puede ser de la década de los 90, de más los 80. Pito, más CDs. Más CDs, mucho más. Más Néstor y Cristina. Vamos a ver si la gente de Pop Art que nos está escuchando, si se copa y nos vuelve a dar un par de CDs para regalar la próxima semana. Porque esto, esto ya se lo lleva la señorita Raquel. Argentinos, quédense con Vida Láctea. Muy bien, tú lo has dicho, mejor que nadie. Hasta luego, señores, hasta el próximo sábado. Chau. Estamos juntos.